Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Conserva la Radio, nuestro foro cultural musical en donde daremos un vistazo al maravilloso mundo de la música. En esta ocasión les saluda su anfitrión David Rojas y el día de hoy tendremos un programa muy interesante para ustedes, ya que vamos a tener con nosotros al docente y trompetista Fabián Fonseca, quien nos comentará un poco acerca del reciente Festival Internacional Trompeta de los Andes que se llevó a cabo hace unos días. Pero primero les recuerdo que deben seguir conservados en sus hogares y seguirnos en nuestras plataformas sociales como Conserva la Radio. Y bien, vamos a comenzar por la puerta grande, dejándoles con ustedes el clásico éxito My Way, interpretado por el trompetista ecuatoriano Carlos Samaniego. Y bien amigos, me encuentro aquí con el docente Fabián Fonseca, quien es uno de los organizadores del Festival Internacional Trompeta de los Andes, que se llevó a cabo desde el lunes 21 de junio hasta el viernes 25 de junio pasado. ¿Qué tal, maestro? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y estimado David, muy buenas a todos los que nos miran y nos escuchan. Muy, muy complacido por la invitación a este bonito evento, ¿no? Muchas gracias David. Y es un espacio para que sigamos activos, sigamos promocionándonos. En ese sentido, yo te felicito mucho a este gran programa Conserva la Radio. Muchas gracias, mi estimado. Y bueno, vamos a comenzar de plano con la charla del día de hoy. Cuénteme, maestro, ¿de dónde surgió la idea para organizar este festival? Bueno, con el maestro Ricardo Montero nos tenemos un acercamiento hace algunos años. Entonces yo era profesor en el Conservatorio Nacional, cuando el maestro era vicerrector. Entonces ya veníamos planeando tener un festival grande. Empezamos con un pequeñito que era el maestro Heraclio Mateus, que justamente también estaba en el festival. Pero por cuestiones de la vida, de situaciones artistas, yo audicioné la banda sinfónica, gané y me retiré del conservatorio. Entonces, justamente cuando nuevamente regresé al conservatorio superior, nos volvimos a encontrar. Entonces fue donde que plasmamos el proyecto juntamente con el maestro y con la ayuda de él. Entonces decidimos esta vez hacer de forma virtual, ¿no?, una edición virtual, el primer Festival Internacional Trompeta de los Andes. O sea que prácticamente esta es la primera edición del evento, ¿no? Sí, es la primera edición. Por primera vez en el Ecuador sucede este tipo de eventos, un magno evento que me parece muy importante hoy en día, teniendo la tecnología de nuestro lado. Entonces me parecía muy importante. Ha sido difícil, sí, contar con grandes maestros, y más que todo esperar su disposición, porque estamos hablando de grandes solistas que uno aparentemente dice, no, puta, si estamos en pandemia, no están haciendo nada. Ellos son los que más activos están. Están grabando, están dando clases y moviéndose bastante. Entonces, sí, fue difícil, pero bonito. Y usted me mencionaba que ha contado, aparte de la ayuda de Ricardo Monteros, de nuestro rector, también contó con otros maestros de trompeta, ¿no es cierto? Me gustaría saber así, sí, de manera sí, breve, sí, con quiénes ha contado para la realización de este evento. Chuta, y ahí sí tengo que pedir disculpas si se me va uno, porque fueron muchísimos. Uno solo no se puede cargar con este proyecto así solito, pero el área de trompeta, como es Fernando Rodríguez, Diego Chicaiza, el maestro Junía, en lo que es comunicación el maestro Ramiro Guambuguete, Víctor Chiluiza, de las personas que han estado así como empujando entre todos este gran proyecto. Porque decir que uno se hizo solo no. Es mucha gente que estaba atrás. Bien, maestro, usted me mencionó un poco antes acerca de la idea que fue, digamos, que la primordial para la realización del evento, ¿no? Ahora me gustaría conocer un poco más acerca del proceso de logística previo que se llevó a cabo para la realización del mismo. ¿Cómo fue? Comenzamos en una reunión Zoom. Comenzamos así. Y entonces primero buscamos el nombre del festival. Pensábamos en el Cóndor, pensábamos en el Chimborazo, en el Cotopaxi. Como digo, es una provincia que tiene alrededor siquiera el 70% de de alumnos desde la provincia del Cotopaxi, hoy en día en el Conservatorio Superior. Entonces empezamos a ver qué nos puede Festival Internacional de Trompeta en Ecuador, Festival en el Ecuador, Festival Mitad del Mundo. Pero se nos vino Fita por los Andes, porque representa a todo un país, ¿no? Recuerda que la cordillera de los Andes pasa por la mitad del mundo y por todo. Entonces se nos vino, desde ahí empezó, lo escribimos y comenzamos a trabajar en papel, porque hoy en día yo pienso que todo debe estar escrito o firmado. Entonces fue así como empezamos. Entonces hicimos una lista de maestros. Ventajosamente tuve la suerte de estudiar en la Academia Latinoamericana de Trompeta, que en Caracas, Venezuela. Entonces, donde que tuve bastante acercamiento a grandes profes. Eduardo Manzanilla, Pacho Flores, Maestro Alexander Barrios, el principal de la Simón Bolívar. Entonces, fui a golpear puertas. Entonces, yo me encargué en buscar a los profes y ahí comenzó todo ahí. O sea que también el evento contó con participación de trompetistas internacionales. Claro. Tuvimos la suerte. Para mí es una bendición. Mira, y esto sí es algo curioso. Yo les escribí a todos. Yo lo dije, lo único que me pueden decir es. Entonces hicimos una carta bien elaborada, con todo el protocolo, con el sello del conservatorio, con todo. Entonces enviamos a toditos. Te juro que un día yo dije, no tengo el contacto del maestro Arturo Sandoval, que es muy reconocido mundialmente, pero le mandé la carta por mail. En cuanto, no puedo negar que me respondía y nadie se negó. Encantado. Simplemente cuadremos fecha. En las fechas sí fue bastante complejo. Sí, tuvimos que retrasarlo incluso porque como ya en algunos países se están reactivando, entonces los profes ya no tenían el tiempo ni la fecha que habíamos cuadrado, ya no había. Entonces ahí se nos complicó bastante. Entonces decidimos aplazar un poquito y dijimos, aquí se va. Y en una de ellas, una anécdota bien chévere, digo, un profe me dice, ¿sabes qué, Fabián? Dice, no voy a poder, por nada del mundo, se ha reactivado, yo tengo conciertos, ya me toca giras, no puedo, ¿ok? Y le llamo y digo, ¿qué hago? Le llamo a mi profesor, que es Alexander Barrios, principal de la Sinfónica de Venezuela, y le digo, profe, me pasa esto, ayúdenme. Dice, no te preocupes, veamos y me manda una lista de trompetistas, los topas. Ok. Escribirle. Y le escribí a Eric Cuvier, un trompetista graduado del Conservatorio Superior de París, alumno de Maurice Andrés, que es considerado el mejor trompetista del mundo del siglo XX. Y como decía un profe, pasarán 100 años hasta que salga alguien como él. Entonces le escribí, le mandé la carta, todo. Me respondió, yo no sé, a las 5 de la mañana sonó mi teléfono. Uy, tan temprano. Y en Francia es las 5, 6, 7, 8, 9, 10. Más o menos el mediodía. Mediodía, 1 de la tarde por ahí, sí. Entonces me contesta a 5 de la mañana. Dice, pa, Eric Cuvier. Dice, cuadremos las fechas, cuadremos una fecha. Y yo lo hago. Créeme que el área, yo contentísimos que él esté aquí, es un era tan bonito sentirse que un profe de esa magnitud, de ese nivel, te diga bueno. Entonces, sí. Por ahí fue más o menos el proyecto, cómo ha sido la logística, cómo ha sido el tras cámara, se diría. Claro, o sea, prácticamente lo que hizo usted con Ricardo Monteros fue contactar a los mejores trompetistas del mundo, de América y de Europa, prácticamente. Sí. Y wow, o sea, la oportunidad de recibir clases maestras con trompetistas de Francia. ¿Me puedes repetir el nombre, tal vez? Eric Cuvier. Eric Cuvier. Ajá. Wow. Tener la oportunidad de capacitarte con músicos de Europa es... Yo lo llamo una bendición. Yo también. Digo, es una bendición tan grande. Y también, por medio del compañero Fernando Rodríguez, trompetista, lo ubicamos al maestro Ernesto Chulia, que también estudia en París, pero él ya es español. Entonces, contentísimo, ¿eh? Muy contentísimo. Muy... Siempre... A ellos dice que escuchaban Ecuador. Escuchaban Ecuador. Entonces... poco gracioso, porque decían, no, yo he escuchado Ecuador, por fin conozco Ecuador. Dice, por medio de su, pero conozco Ecuador, porque conozco a su gente, conozco así. Entonces, bonito, muy bonito. Ay, me imagino que los docentes de Europa, sobre todo, debieron llevarse una gran impresión, porque, bueno, como yo siempre digo, acá en el Ecuador hay mucho talento, el cual debe ser explotado. Entonces me imagino que debieron llevarse una impresión bastante grande al ver cuántos trompetistas ecuatorianos se han inscrito al sí. Festival, ¿no? Te cuento que no sé, pero llegamos a un punto que por día teníamos siquiera unas 4,000 visitas en Facebook y en Instagram. ¡Wow! O sea, 4,000... prácticamente 4,000 personas, eso es wow, ni siquiera las me atrevo a decir, ni siquiera las grandes bandas de rock de aquí ya consiguen un aforo tan grande de gente. Y... sí, era un poco, nosotros, yo también me quedaba viendo, porque por medio del maestro Monteros yo fui hospedador del Facebook del conservatorio, entonces yo me permitía visualizar. Entonces habían estudiantes de Costa Rica, habían desde todo Latinoamérica. Es que el cartel que presentó el conservatorio, o sea, los únicos desconocidos éramos los profes ecuatorianos. En eso yo puse bastante hincapié, porque muchos de los compañeros, cuando nos reunimos, decimos, también mostremos nuestro producto. Claro. O sea, es algo que en la clase de Eric Cuvier estaba Diego Chicaiza, hacía el calentamiento, el maestro Andrés Loja hacía, hablaba acerca del, no recuerdo, creo que es de la flexibilidad, y de ahí venía el maestro Ubié. Entonces, toditos los Latinoamérica y el mundo que le conocen al maestro Eric Ubié, decía, ok, Eric Ubié, pero también hay Diego Chicaiza, hay Andrés Loja. Desde luego, el maestro Manzanilla, que es el papá de los proyectos de Latinoamérica, digo yo. Entonces, la gente veía eso, ¿no? Entonces decían, ¿quién será Diego Chicaiza? Voy a escucharlo. No le conozco, pero voy a escucharlo. ¿De dónde? De Ecuador. Entonces fue algo bonito. Había unos mensajes de Bolivia, que veían desde Bolivia, y que agradecían, se sentían contentos, porque también respondíamos las preguntas de ellos. No solo fue para el Conservatorio Superior Nacional de Música, también fue para la sociedad, ¿no? Entonces, fue chévere. Wow, o sea, excelente, maestro. O sea, yo no tenía ni idea de ese dato, que el evento llegó a una ¿cómo sería? Una magnitud de gente más grande de la esperada. Eso es digno de felicitarle. Muy digno de felicitarle, mi estimado. Aquí le felicito calurosamente, sí, por este logro. Y pues bueno, vamos a tomarnos una pequeña pausita, ya que nos toca irnos a comerciales. Así que, amigos oyentes, volveremos con más del maestro Fabián Fonseca. Ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Usted decide qué ver en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El área de la consulta pública del cine ecuatoriano

Bien amigos, regresamos escuchando el pasillo Te Quiero, Te Quiero, escrito por el compositor Nicolás Fiallos, con arreglos de Cristian Naranjo Reino e interpretado por los trompetistas Fernando Gallegos, John Gallegos, Brian Tipán y nuestro querido docente Fabián Fonseca, quien está con nosotros el día de hoy como organizador del Festival Internacional Trompeta de los Andes, quien nos ha comentado datos bastante interesantes sobre el evento, datos que a mí me dejaron sorprendido y también motivado para seguir en este bello arte que es la música. Pero bueno, vamos a continuar con la charla, mi estimado maestro. Coménteme, ¿qué expectativas ha dejado el festival para ediciones futuras? Las mejores. Te cuento que ya algunos conservatorios y centros educativos musicales del país me han llamado, que quieren hacer algo parecido, que quieren, se han incentivado, se han motivado, me preguntan cómo hay que hacer, que les dé las directrices, los contactos, yo perfecto. Entonces ha habido bastante expectativa de todo lado, de todo. Te cuento que teníamos alumnos de Guayaquil. Entonces tenemos a un gran trompetista representante hoy en día, que es Paul Sánchez, se graduó en Berkeley, hoy trabaja para, vive en New York, trabaja para la banda sonora de Netflix. Trompetista increíble. ¿En serio? Wow, o sea, trabajar para las bandas sonoras de Netflix. Qué logro tan grande, vea. Claro, entonces Paul Sánchez fue nuestro invitado del viernes, que era dictaminado a la improvisación y al jazz. Entonces, él está tocando con Poquito de Rivera, nos contaba. Entonces, algo tan bonito que un muchacho de Guayaquil, no me acuerdo el nombre. Entonces, qué motivación. Estaba tan motivado y tan feliz, tan feliz. Él se sentía feliz, decía, me siento el hombre más afortunado del mundo de tenerle como profesor. Entonces, llegaron bastante la expectativa a nivel nacional, bastantísimo. Quisiéramos que en un día, ojalá que pase esta tragedia que es para mí, esta pandemia, hacer algo presencial. No serán 20 maestros, ¿no? Porque te imagino traer 20 maestros. Sí. Pero ser algo así, algo bonito. Lo que yo más me siento motivado para futuros festivales son los niños. Los niños captaron todo. La primera clase, el primero fue calentamiento. Y un calentamiento así, desde el maestro Fernando Gallegos, comenzamos de luego. Pero la segunda clase comenzó la maestra María Delia Valencia, que es una artista ecuatoriana que vive en Roma, que da clases en Roma, se graduó allá en Europa, tremendísima, y fue dedicada a los niños. Su tema era el enfoque a la pedagogía con niños. Increíble. Entonces, eso a mí me motiva. Personalmente, me ha motivado porque cómo captaron los niños, cómo captaron para ellos. Aprendimos que la trompeta es un instrumento y es un juego, prácticamente es un juego, y van aprendiendo de la nada la técnica como un juego. Cuando tienen cierta edad ya conocen, ya no les da recelo tocar nada, entonces es natural. Entonces, tan bonito entonces ver que los niños aprendían así a la velocidad de la luz. Entonces me deja las mejores perspectivas para nuevos festivales, y ojalá se siga haciendo, ¿no? No, sin duda van a haber ediciones, bueno, no va a ser tan grande como esta ocasión, por lo que usted mismo menciona, no se podría contar con la talla de maestros internacionales, más que nada, hasta eso yo lo considero algo positivo de la pandemia, ¿no? Pero una vez que ya se reactive todo, de seguro este festival va a seguir teniendo bastante revuelo, y de entrada le digo, los quienes conformamos Conserva la Radio estaremos ahí presentes en cada una de las clases dando el mejor apoyo para que el festival siga para adelante. Sí, muchas gracias, y muy, muy agradecido contigo, David, y sé que será así. Así va a ser, mi estimado, así va a ser. Y bueno, hablemos de los estrenos. ¿Algún estreno musical durante la realización del festival? Sí, por supuesto. Entre esas noches que me quemaba las pestañas, organizando invitaciones, recibiendo mails, contestando, dando clases, y le escribo a un gran amigo mío y le digo, Cristian es un gran pedagogo, Cristian Ñato, quiero que me ayudes, con una clase. Quiero también presentar a los docentes ecuatorianos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No. La competencia, siempre la música está en un, desde el buen sentido de la palabra, siempre es competitivo. Entonces para estar en esa cartelera y le comento, ¿no? Me dice Fabián, perfecto, yo te ayudo. Y le mando un gran abrazo a Cristian Ñato y dice, estrenemos la obra Spain de Chicorea, pero con un ensamble totalmente nacional. O sea, ensamble nacional, pero ejecutando Spain de Chicorea. Sí. Entonces, dice, y ahora, wow. Dice, yo me pongo a trabajar, seguro, perfecto. Al siguiente día, no te miento, 6:30 de la mañana, o 6 creo que era, ya les estaba mandando, le estaba llamando a mi amigo de Loja, Angelito Huiracocha, a los amigos de Cuenca, a los amigos de Imbabura, a los amigos de Guayaquil, de todo el país contactando. Necesito que graben, pero que graben bien. Ok, ojalá en un estudio. Ya, ok, la predisposición totalmente grandísima. Y ya dije, le llamé ese día, le llamé, digo, ok, dice, se ponía a trabajar. Dice, pero quiero que hagan los dos solos, quiero que haga justamente Paul Sánchez, es un experto en jazz, y el otro solo que haga, dice, John Gallegos, un trompetista fabuloso, un joven talento nato. Digo, perfecto, perfecto, hagámoslo. Entonces llama a los dos chicos y ellos encantados, ya hacemos. Ya, y yo me quedo, ¿no? Y digo, ¿y ahora? O sea, Chicorea, o sea, lindísimo. Pero se nos está olvidando algo, digo, es Festival Internacional de los Andes en Ecuador. Le llamo a Cristian, digo, Cristian, hazme un favor. Necesito que hagas un ensamble para trompetas, pero algo ecuatoriano. Dice, déjame. Me llama... No, a los dos días me llama, dice, ya lo tengo. Hagamos el de la suite número 2 del maestro segundo Luis Moreno, el danzante. Pero dice, hagámosle para todas las trompetas. Y digo, ¿y ahora con quién le hacemos? Dice, ¿cuál es nuestra de profesor? Tal, profesor. Entonces, hagámosles con todas las trompetas que existen. La trompeta piccolo, la trompeta mi bemol, la trompeta do, la trompeta si bemol, el riscorno, el bugle riscorno. La trompeta baja, con todas. Perfecto, hagámoslo. Entonces me envió el arreglo y yo comencé a mandar a los maestros. Y el maestro dice, ¿y esto qué es? Dice. O sea, estaba el 6/8, ¿no? Ajá. Prim pam, prim pam, pram pam, pram pam, prim pam, piram pari, rara. Y el maestro Eric Ubier me manda. Prim pam. Virtuosísimo. Digo, maestro, discúlpame, digo, es muy lento, dice, fue mi error, ¿no? Por lo menos debía haberle mandado alguna grabación del danzante y nada, digo, no, maestro, claro. Y el clic y todo. Yo le mandé solo la partitura. Mira hasta qué nivel llegan ellos. Yo dije, maestro, espéreme un poquito, que le voy a mandar el audio con el clic. Él no se demoró ni un día. No sé cuánto se habrá demorado, pero estaba muy complejo. Entonces, al siguiente día me dice, Fabián, ya te mandé. Dijo, ¿en serio? Entro al correo, le bajo. Pam, prim, pam, prim, pam, prim, pam. A mí por pedir disculpas. Ah, ok, dice. Y créeme que él está encantadísimo con él. Y él es el más encantado, Lolo. Los maestros de Colombia, como tú sabes que Ecuador tiene bastante apego con Colombia, porque hasta dónde, qué parte era Ecuador, creo que es hasta según de Pasto. Historia, de lo que yo me acuerdo, Ecuador antes llegaba hasta Buga. Exacto, entonces de ahí esa parte de Colombia, la música ecuatoriana les gusta, les encanta, es más, igual comen cuy, o sea, de ahí para allá ya es la salsa, sí. Pero de ahí para acá, lo digo porque me he ido a tocar, entonces, y dicen qué música tan hermosa, tan bonita, que digo, sí, es un danzante, y chévere, entonces se hizo esos dos estrenos. El maestro Román Granda nos envió un video justamente para el festival, que lo grabó con la Filarmónica de Jalisco, porque él es trompetista principal de la Filarmónica de Jalisco. Entonces netamente nos mandó el video, un concierto de Neruda, desde la época clásica. Entonces, casi ya yendo al poder romántico, entonces eso nos envió bonito, y el día de la clausura, que fue el viernes, lo presentamos. Entonces, si alguien no se ha visto, está colgado en la página del conservatorio. Más bien, para que, si es que fuera posible, me envíes los audios y eso en postproducción, ponerlo al final del programa para que suene Chick Corea y el danzante de segundo, Luis Moreno. Ajá. Con eso podemos cerrar con broche de oro, ya que con la historia que nos cuentas, wow, o sea, primero un ensamble de solo trompetas para Spain, que es algo que nunca se había escuchado, porque obviamente al tratarse de un jazz libre, pues obviamente cuentas con algún instrumento melódico, sea una trompeta, un saxofón, y también tienes la línea armónica, que es un piano, el bajo eléctrico y la percusión, ¿no? Pero solo trompetas en este arreglo, eso debe sonar muy, muy bien. Y también, por supuesto, la obra de segundo Luis Moreno, el danzante, si se ejecutó con todos los maestros que participaron en este evento, debe tener un sonido muy, muy bueno, mi estimado, muy, muy bueno. Sí, sí. Muy bueno, maestro. Bueno, vamos a seguir. Ya hemos charlado acerca de lo que era la idea previa y el proceso de logística. Ahora hablemos un poco acerca de problemas, como todo en la vida, y más que nada en la pandemia, con esto de los eventos virtuales, pues usted entenderá que siempre se suscita algún problema técnico durante la realización del mismo. Acá en esta ocasión hubo problemas durante la realización del festival. Sí, o sea, lo que pasa es que, bueno, ya me estoy adaptando bastante al sistema cibernético, diríamos. Entonces, sí, la verdad que las conexiones, no sé si serán en otro país, pero son bastante, bastante deficientes. Se corta mucho, para comparaciones, o sea, con no sé qué internet tendrán en Europa, pero creo que es bastante superior. Eso jamás lo sabremos. Bueno, entonces, una de las cosas fue el internet. Tuve que cambiarme de operadora para este evento. Siempre va a haber problemas, pero yo creo que a pesar de eso uno tiene que continuar, uno tiene que seguir, uno tiene que te cuento que un día justo antes de empezar el Zoom se me cayó, y eso que también tengo el que es pagado, entonces se me cayó. Qué difícil, yo lloraba, rezaba, decía no. Las otras también es eso de ya las transmisiones en vivo por Facebook. Una vez también se me cayó. Uy.

Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bien amigos, seguimos acá con el docente Fabián Fonseca, organizador del Festival Internacional Trompeta de los Andes. Definitivamente esta es una gran charla que estamos teniendo aquí con el maestro. Le agradezco muy infinitamente por esta gran charla, pero bueno, vamos a continuar. A ti, bien. David, a ti. Coménteme, maestro, según su propio criterio, ¿cuáles fueron los aspectos positivos del festival y en cuáles cree que se pudiera mejorar para futuras ediciones? Lo más importante para mí es haber dado ese paso, porque el primer paso tal vez no tú no veas el camino, pero por lo menos te saca de donde está. Eso fue lo más importante, creo, para mí lo más positivo es salir de ese. No quiero hablar en un mal sentido musical, pero sí dar ese paso a la vanguardia. ¿Por qué no estar en el... Y me disculpo por la interrupción, lo que usted quiere decir es salir de la zona de confort, ¿no? Exacto, por favor, esa es la palabra. Entonces, dar ese primer paso para mí ha sido muy importante. Y no para mí, no lo digo como Fabián Fonseca, lo digo como un artista ecuatoriano, junto a mis compañeros del Conservatorio Superior Nacional de Música, al maestro Ricardo Monteros. Entonces, todos ellos hemos dado ese paso, ha sido bastante importante. Para mí ha sido lo más importante. ¿Por qué? Porque se dio ese paso al conocimiento. Entonces, cuando uno se da ese paso, ese centímetro del conocimiento, el ser humano cambia. El ser humano tiene otra perspectiva. Y como digo yo, los niños, los jóvenes, yo estoy tan seguro que un buen porcentaje que escucharon ahorita se están estudiando. Entonces, de seguro. De seguro. Entonces, y de ahí lo que hay que mejorar es también siento que hay que mejorar la unión del resto de identidades musicales. Ya no tener ese recelo, ¿no? Como decir, es que a veces yo sentí, dices que yo no me quiero conectar, es que es el Conservatorio Superior Nacional de Música y los maestros, póngase un, no quiero decir nombres, ¿no? Pero como que todavía el país nos sentimos un poquito como que yo no puedo. Entonces, y algunos artistas también, entonces yo creo que todos somos capaces, absolutamente todos. La música clásica nunca ha estado peleada con la música popular. Igual la música popular nunca ha estado peleada con la música clásica, con el jazz, con todos los géneros. Entonces todos los géneros, si es que nos uniéramos más, fuera mucho mejor. Hubiera más ideas, hubiera más fortaleza como instrumentistas, como artistas. Entonces eso diría yo, y la predisposición de todos. Excelentes palabras, maestro, y pues bueno, vamos a terminar con palabras finales para todos nuestros oyentes. ¿Qué consejo les daría? Bueno, primero nuevamente te agradezco a ti, David, al programa Conserva la Radio, y agradezco a todos por esta oportunidad de poner mi granito de arena. Y un consejo que yo diría es seguir soñando, soñar no cuesta nada, soñar y ser perseverante con ese sueño, ser humilde también, porque ¿por qué no? Entonces, tener esos tres puntos de vista, esos tres parámetros, esos tres objetivos, eso les recomiendo a los jóvenes, niños, si me escuchan, a todos en general, mantenernos unidos, la unión hace la fuerza. Lastimosamente la cultura estamos como que un poquito olvidados, vamos a ser los últimos en regresar, pero no, si estamos unidos, creo que vamos a estar fuertes, y cuando regresemos, estar preparados, que esta pandemia no nos haya hecho un poquito ociosos, decía mi abuelito. Al contrario, mejor es estar capacitados, estar predispuestos para dar lo mejor de nosotros como artistas, ya sean escultores, pintores, lo que sea, que vaya con el arte. En el caso mío, que es la música, que es la trompeta, estar activo, querer más a mi música, amar más a mi música, y por qué no hacer otros tipos, otros géneros, y siempre que sea de la mejor manera, pues bienvenido sea. Y bien, amigos, tienen disponible todos los días en los que se ha llevado a cabo este gran festival en las redes del conservatorio, ¿no es cierto? Sí, está en las redes, también está en mis redes sociales como Fabián Fonseca Monquito. Perfecto, así que para los que se perdieron este, mejor dicho, para los que nos perdimos este gran evento, podemos verlo en las redes del docente Fabián Fonseca y en las redes del Conservatorio Superior las veces que queramos, para nutrirnos con el conocimiento de otros instrumentos y aplicarlo hacia los nuestros. Maestro Fonseca, nuevamente le agradezco muchísimo por esta gran charla. Aquí a la distancia le mando un fortísimo abrazo y esperamos tenerlo nuevamente con nosotros en alguna otra ocasión. Muchas gracias nuevamente y le mando un saludo. Desde luego, mi querido David, igual te mando un fuerte abrazo, te felicito, sigue adelante, eres un tremendo artista, eres un tremendo locutor, qué chévere que haya jóvenes como tú que se apasionen por lo que hacen, por lo que quieren. Yo leía, no sé, a mí me encanta poner nombres como Mejía, que era doctor, que era abogado. Te cuento que tenemos nosotros Sixto María Durán, un compositor grandísimo. Él fue periodista, fue abogado, fue compositor tremendísimo, y de música clásica, de música ecuatoriana, fue todo. Entonces yo siempre les digo a mis chicos, el artista no solo es tocando, también es pensando, también es hablando, también es tiene que ser un crítico constructivo, desde luego, ¿no? Entonces todo, nosotros los artistas podemos llegar a abarcar todos los oficios del mundo. Entonces te felicito, sigue adelante y muchas gracias por la invitación. Un fuerte saludo a todos los oyentes. Mi nombre es Fabián Fonseca y cuando quieran, cuando deseen, pues estoy a las órdenes. Me va a salir una lágrima con esas últimas palabras, maestro. Nuevamente, muchas gracias por esta gran charla. Le mando un abrazo de oso y nos veremos en otra ocasión, mi querido maestro. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos. Y bien, amigos, vamos a dar por terminada esta edición de Conserva la Radio con un tema interpretado por el mismísimo Fabián Fonseca, titulado Vamos Linda. La dejamos sonando al 3, 2, 1. Y bien amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Queremos agradecer a todos ustedes por su amable asistencia y recordarles que nos pueden escuchar los lunes, miércoles y viernes a partir de la 1 de la tarde. Y también seguirnos en nuestras plataformas sociales como Conserva la Radio. Y tampoco olviden que deben seguir conservados en sus hogares. Háganlo por ustedes y por sus seres más cercanos. A nombre de todo el equipo de nuestro programa, se despide su amigo David Rojas y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta pronto. Medievo, barroco, clásico, romántico, siglo XX, ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música, conserva la radio.